Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar. Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar. Mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar. Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba. Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas. Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada. Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año. Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano. De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño. Voy a seguir trabajando mientras tenga compradores. En los Estados Unidos, allá existen los mejores. Compran 100 kilos de polvo, como comprar unas flores. Dejo Martín, ahí va el chilipote. Quiero mandar un saludo a toditos los presentes, amigos que están conmigo y también a los ausentes. Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente. Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero. He estado de muchos gallos que se encuentran prisioneros, pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero. Tengan cuidado, señores, andan buscando la muerte. El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte. Soy cerca de Culiacán, valle de puros valientes.